Mira, la asamblea como asamblea, a partir del 2001, acá inmediatamente en Rosario se pone en funcionamiento todo un grupo que, bueno, después, como siempre en todos estos procesos, deriva con el nombre de asamblea. Pero en principio funcionó una comisión investigadora no gubernamental que fue la encargada de ir estudiando y analizando cada uno de los casos de los asesinados, qué era lo que había pasado y todas las circunstancias que habían rodeado, digamos, el caso de ese compañero asesinado. Distintas personas se fueron sumando a este reclamo de justicia que viene ya desde el 2001. Esta asamblea está conformada por distintos grupos y distintos tipos de organizaciones. Por ejemplo, nosotros somos parte de un colectivo artístico que se llama Arte por Libertad. ¿De acá de Rosario? De acá de Rosario. Digamos que nosotros también, bueno, nacemos un poco de Ludueña y nosotros ya venimos trabajando en miras de estos 10 años, ¿no? De este 2001. Nosotros a lo que vamos es a un encuentro, a lo que está trabajando la asamblea, es un encuentro con todos los familiares del país que va a ser acá en Rosario en los primeros días de diciembre para poder conocer todas estas historias. Hay varios informes que se han hecho sobre todo lo que pasó en el 2001 y mirando las distintas de distintos lugares lo que fue pasando en el 2001. Y bueno, nosotros lo que queremos es que se vaya sabiendo, así como mucha gente sabe la historia de Pocho, queremos que mucha gente conozca la historia de Ramón Arepi, que mucha gente conozca la historia de los compañeros de Córdoba, que conozca la historia de los compañeros de Mendoza, que se conozca lo que pasó en Buenos Aires. Entonces, bueno, vamos tratando durante todo este tiempo de tratar de conectarnos con todos estos familiares. Hay algunos, como decía antes, que siempre siguieron trabajando y peleando y buscando justicia para el familiar asesinado. Hay en algunos otros lugares que las circunstancias fueron haciendo que muchos familiares se fueran silenciando y queriendo participar menos, ¿sí? Pero bueno, nuestra idea es que por lo menos se sepa en todo el país quiénes fueron cada uno de estos 34 asesinados en el 2001, que se vaya sabiendo quiénes fueron. Así como pedimos justicia por los genocidas, por todo lo que pasó en la década del 70, nosotros también pedimos justicia por el 2001. El 2001 también fue un quiebre en la historia social, política y económica de nuestro país. Y mucho de lo que nosotros estamos viviendo ahora es consecuencia de ese 2001, que también es consecuencia de lo que pasó en el 76. Muchos de los pibes que están acá, muchos son, cuando empiezan a hablar o decir algo, somos hijos del 2001. Entonces reconocerse como hijo del 2001 significa saber también qué es lo que pasó. Entonces, bueno, esa es un poco la lógica, tratar de saber y conocer qué pasó. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos el saldo de nueve personas muertas, ¿sí? Que dentro del mapa de asesinatos del 2001 es el índice más alto. En la provincia de Santa Fe fue donde más gente se mató. Y bueno, lo que se trabaja y se trata es de acompañar a todos los familiares por igual. Acá en Santa Fe, como en muchos lugares del país, llega solamente muchas veces el nombre del Pocho, pero el Pocho no fue el único que asesinaron, ¿sí? Está Janina, está Walter, está Rubén, Graciela Acosta, bueno, son muchos los compañeros. Y cuando pedimos justicia, no pedimos justicia nada más que por el Pocho, sino que pedimos justicia por todos los compañeros y las compañeras. A saber que estas historias se van reciclando y quiénes son las personas que son los responsables. Sigue estando Duhalde en la política, sigue estando Reutemann en la política, sigue estando De la Sota. A esa gente es a la que nosotros queremos escuchar y también hacerlos responsables, como Pestel, Galtieri, Viola, Macera, etcétera, como todos ellos. El que es responsable, que pague su responsabilidad. Páginas donde puedan buscar información sobre el 19 y 20, hay una página que es 19 y 20, WordPress, ¿no? Sí. Eso. Y después está el otro blog que se llama La Justicia la Hacemos Entre Todos, que va todo junto. Y bueno, y ahí están las informaciones sobre las distintas acciones que va llevando adelante la asamblea. Las bicicleteadas, los manifiestos,